texto que WhatsApp. Por ahí va variando, ¿viste? Pero está bueno destacarlo. Y el fijo 408-5963, para que se pongan en contacto con la vía que ustedes elijan. Va a estar perfecto. También a través de Face suelen dejar su consulta. Búsquennos en nuestra página. Todo lo va cargando Alejandro, así que no hay manera de perderse. Si abren el Face se van a encontrar con todo. Bueno, la cortina lo está indicando, pero estoy maravillada y también agradecida de que pueda seguir compartiendo con nosotros este cambio. De verdad que no es nueva la presentación. Decirle a Valeria Giglio que está transitando un cambio, y en este caso de nombre, creo que ya en otra ocasión lo hemos hablado. Sí. Y qué maravilloso es poder decirlo con una sonrisa y aceptación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, como siempre, de permitir esta posibilidad de seguir expandiendo a través de ustedes. Muchas gracias. Agradecido. Y buenos días a toda la gente que escucha. A todos los que están allí, sí. Y quizás con ese temor, le decía en privado a Vale, mira, Vale, es tal cual lo sientas, permitite expresarlo porque me encanta, así como lo transitas vos. A todos nos ha pasado por ahí, quizás hasta cambiar de trabajo y tener, a mí en una época me llevó 2 años tomar una decisión de dejar todo un equipo como muy armado, como muy, y que creía en ese momento que era lo más, pero no estaba feliz. Claro, y dar el paso provoca miedo. Entonces, siempre digo, más allá de que no hablo de mi propia experiencia, este programa ponemos todo en transmitir que todos tenemos vivencias. Claro. Y sí, que vivimos, sí, sí, o transmitimos al aire lo que un poco estamos transitando todos. Totalmente. En este caso, bueno, te toca compartirlo a vos. En este caso me toca a mí. Sí, sí, sí, sí, realmente. Estamos cambiando nombre. Cambiando nombre. Nuevo nombre para el espacio, nuevo nombre. Bueno, porque realmente creo que también va de la mano como de ir reconociendo que todas las palabras tienen su frecuencia, que uh-huh, todas las cosas tienen como su lugar, y sin calificar absolutamente nada, sino reconociendo cómo va generando el sentimiento en nosotros. Eso es lo más valioso, porque por ahí, si el sentimiento es maravilloso, no hay por qué hacer modificaciones, uh-huh, si en realidad es reconocerse personalmente lo que va generando. Entonces, desde ahí fue que ya hacía un tiempo donde me escuchaba decir, y el piso, y el piso, y el piso, y me daba la sensación del piso. Estar en el piso. Claro. Sí, entonces, sí. Más allá de que desde su nombre completo, Piso Creativo, me parecía muy, muy interesante, esta palabra piso me empezó a hacer ruido. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿cuál sería el cambio? Y el nombre llegó maravillosamente. A través de una meditación se vino el nombre así, Holisticarte. Atención, ahora el piso, lo que fue hasta hoy, Piso Creativo, o hasta esta semana, sí, se transforma en Holistic Arte. Holistic Arte. Me encantó. Entonces, más allá de muchas veces reconocer el significado de qué significaba holístico, uh-huh, fue como que nuevamente tuve la necesidad de buscar a ver cómo se une con este cambio el significado de la palabra. Y la primera definición que sale es el todo. Uh-huh. Entonces ahí como que vino mayor resonancia también a decir, bien, en un principio creo que lo que me hacía ruido es decir, necesitaba como una expansión, era el momento como de algo más, pero a la par como de una claridad de lo que se va a trabajar, de lo que se va a compartir, de lo que se va a hacer en el lugar, en el espacio, como ya encontrando su rumbo, ¿sí? Como uh-huh, ya encontrando bien ese formato que va a tener acá, de compartir terapias holísticas y también todas las actividades desde el arte. Eso, ese puede ser un complemento, ¿sí? Que fue lo que me encantó cuando hablábamos de todo lo que sucedía en este ex piso creativo, sí, que es hoy Holistic Arte. la conjunción de terapia, de repente ir a Zumba, que está tan de moda, de repente, y lo que pueda llegar a unirse a partir de este cambio. Ojo que al cambiar el nombre pueden aparecer nuevas cosas, nuevos terapeutas, y es maravilloso que así sea. Entonces, ya está sucediendo también, así que sí, realmente ha sido... el cambio ha generado un movimiento. Y más allá de lo que vaya resonando de distintas formas, lo que yo siento como interesante compartir es que nos debemos escuchar en esos momentos en donde sentimos que donde estamos quietitos. Uh-huh. Que es como, sí, pero en este momento preciso algo más. Entonces, en ese algo más, generar algún movimiento. Cuando nosotros movemos energía es como si le pusiéramos un poquito de velocidad al ritmo que vamos teniendo. Entonces, al movilizar algo y ponerle esa velocidad, es como que una ruedita que viene girando lenta, de repente hace un gran movimiento. O que se había estancado. Hace el gran movimiento y comienza a avanzar de nuevo y se empieza a mover todo. O sea, desde el punto donde yo dije, okay, hoy le hago el cambio y empiezo todo este proceso mirando cosas, empezó a llegar gente nueva a ofrecer sus actividades, empezó a movilizarse un montón de cosas, a aparecer seres con servicios muy hermosos para acompañarnos. Así que la verdad que este cambio no ha venido solo para mí. Creo que mis cambios anteriores han sido desde ese lugar muy profundos míos y se generaban hacia afuera, pero esta vez el cambio ha sido de la mano de mucha gente de afuera que está apoyando en este proceso, que está acompañando, porque también, más allá de todas las terapias que podamos tener o ser terapeutas y venir con todo este camino, también vivimos procesos desde lo humano y precisamos desde este acompañamiento de todos los que son parte de este camino, de esta vida. Y que a veces, a ver si quien por allí se permite, que veníamos hablando de esto con Ale, en relación a temas personales, que a veces nos pasa decir, desde afuera cualquiera habla bien. Por esto de que ayer una persona, quizás triste, me decía, se habla de afuera, pero ¿quién está en mis zapatitos? Cuando me lo dijo así, le digo, qué bonito que sonó. Claro. Me causó gracia. Sí. Y me llevó a tenerlo como muy presente, porque es verdad, a veces, ojo que, qué sé yo, quienes estamos en esto no acostumbramos a hacer juicio, pero cuando te topás con alguien que de repente todo el tiempo decís, ¿cómo le explicás que no tiene que hacer juicio? Claro. ¿Cómo le explicás que es feo, que está mal, que no es bueno, ¿cierto? Claro. Bueno, el tema del juicio, el tema... Desde afuera cualquiera puede decir, che, qué loca, ¿eh? ¿Cómo anda en esto? Claro. Que a todos nos dicen. Sí. Y uno lo transita de otra manera. De otra manera. No importa el afuera. Sí, por eso lo marco como diferencia. Totalmente. Importa lo que uno siente. Totalmente. Cómo se siente y cómo lo transita. Sí. Y lo más valioso, yo creo que lo más valioso que nos permite todas estas herramientas y todas estas actividades, poder ir comprendiendo, ¿sí? Que eso es lo importante de la conciencia, ir comprendiéndola. Cuando nosotros la comprendemos, se sienten las células. Uh-huh. Entonces, los procesos igualmente son procesos que vamos transitando en distintos sentimientos, pero hay que permitirse transitarlos y desde esa conciencia, desde esa comprensión, es lo que nos permite decir, okay, no me quedo en ese sentimiento, lo transito reconociendo que es solo un pasito más. Claro. Solo un pasito más, y en cuanto ese paso se trasciende, automáticamente la rueda arranca a un ritmo aún más elevado. Entonces, y así es como vamos saliendo de estas situaciones, saliendo en el buen sentido, digo, ¿no? Como avanzando, aceptando, transitando y creciendo interiormente, creciendo hacia afuera, se van gestando nuevos vínculos, o vínculos que ya estaban como con un sentimiento aún más profundo. O sea, yo voy por ahí con la experiencia de conocer gente todo el tiempo por las actividades, me pasa de que como voy viendo que a veces día a día una cosita u otra va generando acercamientos, pero de vínculos verdaderos hacia las personas, y que más allá de que cada uno sigue con su vida, sigue transitando sus cosas y todo eso, pero va haciendo a que uno vaya reencontrándose con esos seres que vamos todos tomándonos de la mano para generar esta gran red de alta frecuencia, y que todos estos procesos empiecen a ser mucho más amorosos con todos. Con todos, sí, con sí. todos. Aceptación es la palabra que me viene. Como sí. cuando huimos nosotros de nosotros mismos por no escucharnos, porque nos vence el temor, nos gana el temor, sí. Es porque no queremos aceptar totalmente eso que nos sí. viene, quizás sí. Ese primer cambio. Que en vos vino, por ejemplo, con el cambio de look primero, vino, ¿verdad? Sí, es, sí. Me sí. encantó. Sí. A veces se empieza por un lado, ¿verdad? Sí. Que no necesariamente tiene que ser a dónde va. Pero es el inicio de que sí. hay cosas que se vienen y hay que estar abierto. Hay que estar abierto. Y con eso, por ahí, abiertos sin pensarlo, sin buscarlo. Por ahí yo he tenido momentos donde he sentido, por ejemplo, que necesitaba ciertos cambios afuera en mi vida con algunas situaciones y no sabía cómo generarlos. O sea, era como que no estaba viniendo esa claridad. Entonces empezaba con movimientos, reconociendo que todo es energía, que todo lo que está a nuestro alrededor es energía. Entonces empezaba con movimientos que yo sabía que de una u otra manera hacían como un aporte a ese desbloqueo. Como por ejemplo, ordenar placares. Ajá. Entonces, sacar toda mi ropa del placar y volverla a ordenar. Ordenar cajones, ordenar... Todo es energía, y todo lo que nos pertenece, no pertenece desde el apego, sino que es parte nuestra, ¿sí? Uh-huh. Todo como nuestras prendas y todas esas cosas. Si nosotros abrimos el placar y miramos cómo está, pues eso pertenece también adentro nuestro. Es un reflejo interior. Es una mirada, interior. Es un reflejo. Entonces, cuando por ahí... ciertos momentos uno no está pudiendo ser como del todo clara, porque los movimientos, porque las emociones, porque una cosa, porque la vida misma, porque los ritmos, ¿sí? Sí. Nos van llevando a distraernos con diferentes cosas. Entonces cada tanto hay que hacer este tipo de acomodes, este tipo de movimientos para que también generan movimientos y cambios afuera. Todo lo que podamos mover desde ese lugar lo también se produce afuera. Y es tan real que ¿sí? en el momento que acomodás ahí se moviliza para afuera. Totalmente. Es tan, tan real. ¿Sí? Como cuando en casa tenés ganas además de... cambiar los muebles de lugar. Los muebles, totalmente. Que hay gente que le encanta y lo hace, pero así, voy de allá para acá, te sí. aparece en un rato, cambió. Yo soy una de esas. Sí, sí, sí. sí pero sí. está buenísimo. Es genial. Está sí, buenísimo. Sí, sí. Yo me he dado cuenta que realmente el movilizar la energía, sea cual sea, el movilizar todas las cosas que están a nuestro alrededor, va manteniendo armonía. Uh-huh. Va manteniendo armonía. ¿Por qué? Porque nada se estanca, todo está uh-huh. en constante movimiento. Y la energía precisa ser movilizada, precisa ser lo que no lo puede hacer por su cuenta propia, como son los muebles y todo uh-huh. eso, nosotros estamos para eso. Entonces, hacerlo desde ese lugar es una gran posibilidad para poder generar esa armonía, porque la armonía, ¿cuándo se siente? Cuando esa frecuencia, cuando ese ritmo, es como cuando esa música a nuestro alrededor suena de manera impecable, es como si tuviese el camino limpio. Sí, ¿sí? Sí. Así es cuando nosotros transitamos la armonía. Por eso la comparamos como un estado, ay, sí, así, todo suavecito. Y es, ¿sí? Es. O sea, realmente la armonía se genera cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y todo lo que está ahí en nuestros ojos se manifiesta como con una visión desde esa armonía, ¿sí? Por eso a veces el tener ordenado, el tener los lugares limpios y todo eso también es parte de mantener un estado de armonía en nosotros, porque todo lo que está quietito está estancado. Sí, y entra, así como entra por los ojos, entra también por el aroma. Totalmente. Por todos los sentidos. Por todos, los sentidos. Esa armonía que hay que mantenerla, y hay gente que dirá, che, pero es difícil. No. No. No, no es difícil. Es solamente estar consciente de ella. Y elegirlo. Elegirla cada instante. Las posibilidades están dadas todas. Y cuando digo están dadas todas, siempre va a haber de todo. Siempre. Infinitas posibilidades para elegir. Y están todas frente a nosotros como un abanico de caminos. Pero ahí está el libre albedrío. ¿Dónde lo queremos transitar? Más allá de que en ese momento quizás el que más nos empuje sea alguno un poco más intenso. Pero bueno, si elegimos, por lo menos desde el pensamiento, de una sola vez elegimos decir, okay, pero elijo ir por el lado armonioso, todo se empieza a movilizar, porque es como si diéramos una orden, dar una intención, y todo se empieza a movilizar para que empiece a gestarse de esa manera, de una forma armoniosa, de una forma rítmica, acompasada con nosotros mismos. Y hablando de, o sea, esta energía que pasa en el afuera, qué bonito cómo dijiste, a ver, pensé en cambiar el nombre y se acomodó, y bueno, y si hubo gente que tenía que salir, entró nueva. Totalmente. Y es así. Contame acerca de lo que hoy por hoy, que puede para la semana que viene sumarse más, quién sí, sabe. Sí. ¿Cómo sigue hoy Holistic Arte? Bien. Ahora con lo que seguimos entonces son con todas las actividades que están vinculadas con el arte, como es canto, guitarra, uh-huh. También clases de danza. Hay dos horarios, o sea, hay dos grupitos para nenas chiquitas a partir de los 3 años. Ay, y qué bueno. Ahí se comparte danzas clásicas, español y árabe, y también para un grupito de chicas adolescentes también hay. Y también las mismas danzas, flamenco, también da la profe. También estamos con zumba, con bachata, salsa, que bachata, eso continúa. Sí, sí, sí, continúa. Las clases de teatro, que bueno, justamente teatro y literatura, ya están los cupos llenos, pero también son posibilidades. Dentro de poco va a venir un seminario de teatro que ya lo vamos a estar publicando. Muy bien. Y con respecto a todas las otras partes de las terapias holísticas, continuamos con Reiki, Magnify Healing, las lecturas de registros. ¿Yoga? Yoga también. Estamos ahí organizando para ver el tema de biodanza también, o danza terapia. Estamos viendo ahí que se gesta. Y bueno, con todos los talleres también. Que se van a ir haciendo. Sí. Meditaciones. Meditaciones también. Vamos a hacer encuentro de meditaciones. Ya ahora tenemos nuevamente fecha con Emir. Prontito se viene el seminario de la activación pineal. Seguimos con la activación pineal, sí. Ahora el 24 y 25 de junio. Uh-huh. Así que ya también vamos a estar lanzando el evento. Y bueno, estamos también armando la parte de la tiendita, estamos vendiendo los libros de Emir, ha dejado de Emir unos libros para vender, así que estamos como reorganizando, y está llegando gente nueva contactándonos para compartir otro tipo de seminarios también, así que la verdad que está siendo como todo un nuevo orden maravilloso. Y abierto a que todo el mundo pueda ser parte, a que todos nos puedan acompañar, a que pasen, averigüen, compartimos un rato, charlamos, ahí les doy bien toda la información de lo que sientan hacer, y nada, y continuamos. Hay gente que tiene la necesidad de ser escuchada, de expresarse, y a veces hasta no es consciente de eso. Sí. Lo bueno que, a ver, el punto es tan maravilloso, porque andas por el centro y en este trajín que qué sé yo, que aquí la vida te lleva al horario, pum, pan, y decís, nunca tengo tiempo, que no hay que decirlo, claro, porque no vas claro, a tener tiempo, no. Si decís, nunca tengo tiempo. Claro, y en ese momento viene la imagen de que tenés ganas de hacer algo y consultar. Hay que subir en calle La Prida, ¿sí? 15 Oeste. Sí. En calle La Prida, ahí va a estar y sigue estando hoy Holistic Arte, y bueno, es decir, Valeria Giglio, necesito sentarme y charlar con vos, quiero consultarte esto. Esta posibilidad das vos. Sí. De estar ahí para que todo lo que... Porque por ahí ni siquiera saben qué es lo que tienen ganas de hacer. Sí, de una. Y por ejemplo, a mí me ha pasado que también he estado en un momento donde yo sabía que tenía ganas de hacer algo distinto. Y empecé como a averiguar, a fijarme, a ver, y terminé como en un teatro, en un taller de teatro de juego teatral. Ajá. Y la verdad que me di cuenta, y sí, era esto lo que quería hacer. O sea, uh-huh. Era como una conexión de realmente con nuestra esencia, porque el teatro nos vincula mucho con esos estados internos, y pero a la misma vez de una manera distinta. Uh-huh. Entonces, por ahí el hecho de compartir su momento, de compartir cuáles son las cosas que lo están llevando a tratar de buscar algo para hacer, podemos encontrar como la herramienta justa. Uh-huh. Por ejemplo, Zumba es una herramienta muy interesante. Uh-huh. Está muy vinculada a hago ejercicio, buenísimo para adelgazar. Sí. Pero va muchísimo más allá. Uh-huh. Zumba tiene un... De hecho, quienes quieran pueden investigar un poco más. Uh-huh. Y está siendo una herramienta muy terapéutica. Es impresionante todos los beneficios que tiene. Uh-huh. Y cómo va generando estos cambios de ánimo a sentirnos más en armonía, más como neutrales, más equilibrados, sacando todas las tensiones. ¿Y cómo se ha puesto de moda? Sí, sí. ¿Cómo saca tensiones? Me lo han contado mujeres. La verdad que no he experimentado yo. No lo he vivenciado, pero he visto fotos de mujeres que se sienten plenas totalmente, haciéndolo. Totalmente. Yo he tenido la posibilidad de, antes de tener ahí en Piso Creativo, de estar en contacto con personas de edad, no sé, 60 y pico, casi 70, y realmente la vitalidad que emanaban esas mujeres y de la forma con la que estábamos en un baby shower puntualmente. Uh-huh, uh-huh. Y bailaban, de hecho hubo un concurso de baile y las chicas ganaron, o sea, uh-huh. Hicieron, pero porque con la alegría, con la vitalidad, con la forma que ellos compartían, y después charlando decían esto, todo lo que les había causado, como antes su atención estaba puesta en otras cosas, y esto les generó conectar con una parte de ellas. Uh-huh. que es de pura alegría, que es de puro bienestar, de una sensación como de bienestar constante. Uh-huh. Así que realmente es una gran terapia, realmente es una gran terapia. Y ahí tienen la respuesta, porque siempre hablamos de los beneficios que son reales del yoga y es otra manera. Totalmente. ¿Verdad? Son reales y es otra manera de liberar. Y somos conscientes que no todos estamos llamados a hacer lo mismo, porque a mí me da plenitud hacer yoga. Claro, claro. Solo que de repente charlo con gente que me dice, che, pero yo me duermo, a mí me cuesta, no lo siento. Bueno, maravilloso. Entonces, acá tenés otra herramienta. Sí. Porque yo quiero más ritmo, me dice. Claro. Listo, está buenísimo. Claro. Por eso es poder encontrarle a cada herramienta la parte que en uno resuena como verdad. Claro. Entonces es escucharse y a veces son las cosas que nos permiten escucharnos, así como en cosas que creemos que son tan simples, pero esa escucha después se empieza a generar en las cosas que son mucho más grandes. Uh-huh. Y ahí los cambios son más armoniosos también, porque a ver, cuando nosotros transitamos un cambio y ese cambio, el proceso es duro, es porque nos resistimos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la resistencia se genera solo por miedo al cambio. Claro. Y el miedo es solamente mi cabecita diciendo no, pero el cambio ya está gestado. Entonces, si yo me suelto a ese movimiento energético que está haciendo más allá de todo lo que yo pueda creer desde mi intelecto, cuando nosotros nos soltamos a eso, el cambio se genera y se genera en total armonía. Y ahí es cuando decís, ¡ay! Como no me escuché antes. Claro. ¿Sí? Pero escucharse en esa resistencia también es parte. Es mientras más nos escuchamos estando en esa resistencia, es más fácil soltarla, es más fácil liberarse de eso. Entonces, hay que como detenerse y ponernos, practicar estar en observador la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Cuando nosotros estamos en observador, automáticamente salimos de los prejuicios, salimos como de esas inseguridades, de esos miedos, y podemos ver las cosas como realmente uh-huh. son, y ahí tomar decisiones, e inclusive soltando estas resistencias que nosotros mismos generamos a los cambios. Y que son mentales. Después, cuando ¿sí? las transitamos, nos damos cuenta, che, no era tan no pesada era la carga sí, esta que sí, yo sí, la veía sí. como, no sé, una roca inmensa. Totalmente, inclusive hasta cuando nos damos cuenta de que, uy, qué resistencia que puse. Bueno, pero fue para poder reconocer un montón de cosas. A veces hay que sacarle un poco de como de análisis uh-huh. y dejar que sea. No fijarse tanto y por qué fue, y qué será esto, y qué se, porque sí, si no ahí es como que también nos limitamos a solo comprender una partecita. Es verdad. Pero cuando dejamos que el proceso nos traspase, lo que produce es enciende nuestras células. La conciencia, tomar conciencia de eso, enciende nuestras células. Entonces ahí nos damos cuenta que ya la nueva conciencia no es algo que está en nuestro intelecto que se aprendió, sino que vibra en nosotros, está en nosotros, somos nosotros. Entonces ya no hay marcha atrás, y los procesos son como reales, ¿sí? Uh-huh. Son. Sin juicio, solo son. Solo son. Bueno, sí. Agradecidísima de que hayamos podido expresar juntas al aire este bueno. cambio y que lo hayas aceptado para transmitirlo así como viene, porque hay mucha gente que está así también y buscando algo. Totalmente. Y sin saber qué se hacer, que está buenísimo para que se interioricen. Y vamos a decirlo una vez más, hoy es Holistic Arte en calle La Prida, 15 Oeste, lo que era Piso Creativo, hoy es Holistic Arte, ¿sí? Sí. Clarísimo, para que ustedes empiecen a vibrar con este nombre, es este centro de terapias holísticas y de arte. Y de arte, también. Sí, así. Así que por ahora aún no están los carteles y las cosas, aún siguen algunas cosas de Piso Creativo, entonces para que sepa la gente que igualmente es lo que les va a marcar el punto de referencia para llegar, pero es muy fácil la ubicación. Me encantó porque buscaba para ver la dirección bien exacta y no cometer error, y buscaba Piso Creativo, claro. Y ya está de fondo Holistic Arte. Sí. Entonces, para que ustedes que lo buscan, siempre me preguntan, ¿y dónde está en Face y demás? Bueno, si hoy buscan Piso Creativo, se van a ir ahí, van a encontrar sí, todo. Porque el cambio desde el nombre de la página tarda unos días, unos sí. 3 días más o menos, entonces aún sigue ahí. Igualmente vamos a poner como nuevamente ir repitiendo este mensajito para que la gente sepa que ha sido ese cambio, pero que seguimos siendo el mismo lugar. Exacto. Renovado. Para su mejor atención. Sí. Gracias, Vale, querida. Un placer. De corazón. Muchas gracias a vos siempre por este espacio. Y la posibilidad es tuya, la elección es tuya, no hay que esperar más. Si no, debemos poner excusas. ¿Querés cuidar el estuche? Ahí tenés propuestas. ¿Querés conectarte con tu esencia, con terapias holísticas? También, ¿ves? Que está todo allí conectado. Porque somos uno. Totalmente. Es así. Uno solo. Bueno, gracias, Valeria Giglio. Gracias. Holistic Arte. Recuerden, La Prida, lo digo yo porque esto ha sido así, La Prida 15 Oeste, en pleno centro. Hoy no suena el grabado, pero desde el sábado que viene sí. Ya está ahí. Ahí sí. Estamos. Gracias. Gracias.